no la hice para ti. Sé que hay muchos que cantan por ahí. Yo no digo que soy un gran cantante, pero te amo y eso es importante. Y bésame, bésame, bésame. Pellizcame para saber que eres un sueño. Déjame, déjame, déjame. Róbate un beso y elévame hasta el cielo. Bésame, bésame, bésame. Pellizcame para saber que no es un sueño. Y déjame, déjame, déjame. Róbate un beso y elévame hasta el cielo. Marcado, papá. DHG Producciones. Y suena el...